32 minutos pasan de las 8 de la mañana. En un ratito, nomás, bueno, después del mediodía, a partir de las 14, va a haber una nueva reunión informativa conjunta de las comisiones de presupuesto y hacienda y de legislación del trabajo. Calculo que yo que va a ser bajo la modalidad de videoconferencia, ahora lo vamos a confirmar, pero allí, diputados, la Cámara de Diputados, va a continuar el debate de esta iniciativa propuesta por el Frente de Todos, que busca bajar el mínimo no imponible. En realidad, lo que quieren hacer es permitir que menos gente pague el impuesto a las ganancias. Lo tengo en línea al titular de una de esas comisiones, la de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por atendernos. Tenemos entendido que en esta ronda de consultas hoy estarán los tributaristas exponiendo, sí. para complementar, me imagino yo, un cuadro de opiniones que mañana tendrá la presencia de dirigentes de la Confederación General del Trabajo y dirigentes sindicales, ¿es así? Sí, de representantes de las distintas expresiones del movimiento obrero, CGT, CTA, la Corriente Federal, el Frente Sindical de los Trabajadores, es decir, lo más amplio posible, de manera que tengan todos la posibilidad de exponer sus puntos de vista. Estamos en una ronda previa al tratamiento, que es escuchar opiniones, facilitar que los legisladores puedan formular preguntas. Por ejemplo, el otro día cuando vinieron los funcionarios del Poder Ejecutivo, que expusieron los lineamientos fundamentales del proyecto, y después hubo una ronda de preguntas donde los legisladores piden aclaraciones sobre la interpretación de distintas cosas, o por qué no se hace esto en vez de esto, pues, etcétera, etcétera, que es todo un proceso previo a tratar el tema realmente, que es cuando la comisión ya de manera formal se reúne para emitir dictamen, que también es el paso previo para que luego en el recinto, en sesión, se discuta si se aprueba o no se aprueba la ley. Clarísimo, son los pasos institucionales. Ahora, ayer, recordémosle a los que nos están escuchando que de aprobarse esta iniciativa, aproximadamente 1.200.000 trabajadores y trabajadoras dejarían de verse en la obligación de pagar el impuesto a las ganancias, ya que ese mínimo no imponible se elevaría a 150.000 pesos mensuales brutos. Ayer yo estaba leyendo algunas notas, estaba leyendo la de Marco Giorgetti en Data Clave, que cuenta que se acercaron algunos legisladores de la oposición para proponer un proyecto alternativo que llevaba ese mínimo no imponible a, puede ser, 513.000 pesos. No sé, porque a la hora de decir cosas se puede decir, la palabra es libre en este país y las propuestas tampoco tienen limitación. Mira, vamos a ver el dato más contundente a mi juicio, porque el que nos escucha a veces los tecnicismos y demás confunden. Sí. En el año 2014 pagaban impuesto a las ganancias algo así como el 10 o el 11% de los trabajadores registrados. En la actualidad ese número llega al 25%. Es decir, uno de cada cuatro trabajadores registrados está alcanzado, en distintas proporciones, obviamente, por su obligación de pagar impuesto a las ganancias. Esto pasó, y es rarísimo, o incomprensible, porque es público y notorio que en esos cuatro años el salario real perdió poder adquisitivo, es decir, los trabajadores ganan menos. También es público y notorio que subió el desempleo, y resulta que además a los que no los echaron, es decir, y siguen teniendo trabajo, no solo le bajaron el sueldo, no es nominal, porque cuando hay inflación el sueldo aumenta, pero el poder adquisitivo del sueldo baja, sino que además le metieron el impuesto a las ganancias. Lo que estamos tratando con este proyecto es de retrotraer la situación incluso a un punto mejor al óptimo que se ha tenido en esta materia en la Argentina. Según el informe que dieron los funcionarios del Ejecutivo que estuvieron con nosotros hace un par de días, como consecuencia de este proyecto de convertirse en ley, se volvería a un nivel donde solo el 7% de los trabajadores registrados estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias. Es decir, para que no haya duda, eso quiere decir que el 93% de los trabajadores registrados no estarían alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y con los jubilados, que hoy el número llega al 4,8, casi el 5% de los jubilados que pagarían, por los cambios introducidos se reduciría a la mitad, es decir, bajaría algo así como el 2,4. Eso llevado a personas es 1.287.000 personas aproximadamente que hasta este momento pagan el impuesto y que dejarían de pagarlo. Ese es el dato, para no embarullar con tecnicismo y demás. Después, desde luego, estamos discutiendo un montón de cosas y el debate y el intercambio va enriqueciendo el proyecto. Por ejemplo, hemos acordado la retroactividad. En el proyecto original era que esto entraba en vigencia a partir de su aprobación. Sin embargo, hemos consensuado que va a regir desde enero. Entonces hay una buena noticia adicional, que a los que le han hecho descuento en enero, en febrero y en marzo, presumiblemente, porque el proceso no va a estar la ley promulgada y efectiva antes de que se paguen los sueldos de marzo, va a tener en abril una devolución, un plus con el que se va a encontrar, que es una suerte de bono, donde le van a devolver lo que le descontaron esos 3 meses. Hemos incluido una cantidad de cosas más, como viáticos y demás, que tienden a reconocer realidades de retribuciones que no son salarios, porque si te devuelven el viático de lo que vos gastás para ir a trabajar, o si vos sos un camionero y tenés que comer en el camino, cosas por el estilo, hay una cantidad de cuestiones de esa naturaleza que no pueden considerarse como salario, entonces hemos incluido cosas al respecto y demás. Creo que es un buen proyecto. Siempre se puede pedir más y siempre se puede decir que es insuficiente, pero insisto, de aprobarse este proyecto, solo el 7% de los trabajadores registrados de la Argentina van a pagar algo de impuesto a las ganancias, con progresividad, algunos muy poquitos, otros un poco más. Sí, me parece que queda claro que la intencionalidad del proyecto, y este consenso que a priori ha generado, porque da la impresión que no van a aparecer oposiciones, habla a las claras de los objetivos que ustedes tienen. Hablabas recién de los tiempos, Carlos. Disculpame. El otro día, en el debate, uno de los voceros de la oposición tuvo un fallido, digamos. Dijo que en el dictamen de minoría que estaban preparando ellos iban a plantear otra cosa. Luego un diputado del Frente de Todos le preguntó concretamente, le dijo, pero todavía estamos en la parte informativa y ustedes ya están hablando de dictamen de minoría, ¿para qué hacemos entonces todo esto? Porque todo esto tiene como objetivo consensuar. Si el objetivo de la labor es ver si podemos llegar a un dictamen único, pero si ustedes ya están haciendo un dictamen en minoría, es como que es innecesario todo esto. Dictaminemos y vayamos a otra cosa y votemos, digamos. Entonces ahí el diputado, digamos, rebobinó un poco y dijo, bueno, no, tal vez no es lo que tendría que haber dicho. Yo quise decir que si eventualmente teníamos que llegar a un dictamen de minoría, etcétera, etcétera, etcétera. Tiendo a pensar que es probable que haya un dictamen de minoría. Bien. Pero como hay cosas inexplicables, porque cuando hablamos de la deuda, este gobierno anterior, que endeudó al país de una manera descomunal, mira para otro lado cuando se habla del tema. Y dicen, yo no fui. Y dicen, no, pero esa deuda que tomamos era para pagar otra deuda. Y yo digo, y si era para pagar otra deuda, ¿por qué creció la deuda? Porque cuando empezó la gestión de Macri, la deuda era mucho más baja que cuando terminó la gestión de Macri. Y si vos le pedís una plata a Juan para pagarle a Pedro, cambiaste de acreedor, pero debes lo mismo. Si debes más, claro, se ve que lo que le pediste a uno no era para pagarle al otro, ¿no? Y después vos le decís, pero mire que después del... Está la maldita casualidad que después del préstamo del fondo, la formación de activos externos, lo que vulgarmente llamamos fuga de capitales, es por una cifra muy parecida a la que entró del fondo. No, pero la del fondo nosotros la usamos para pagar otras deudas. ¿Y esa que se fue, de dónde salió? Claro. Esos dólares, ¿de dónde salieron? Si no salieron del préstamo del fondo y de otros préstamos, de los bonos y de todo lo demás. Uh-huh. Así que, bueno. Sebastián, Carlos, ¿qué tal? Sebastián Tempone lo saluda. Le quería consultar, hace algunos minutos charlamos con el diputado Luis Petri, y lo cambio de tema, y él está proponiendo, junto con otros colegas, que los estados provinciales y los particulares puedan comprar vacunas. Dicen que ese puede solucionar el problema de la vacunación en Argentina. Usted, como hombre de economía, ¿qué cree sobre este tema? No, como hombre de economía, no. Me parece un... Bueno, es propio de la ideología de algunas personas que creen que lo privado es mejor que lo público. Uh-huh. Y que habilitar un negocio, en vez de que sea el Estado y sea a cargo de todo esto y al servicio de la gente, si lo privatizamos y alguien compra y vende vacuna, va a haber más vacuna y entonces las cosas van a ser mejor. Es un disparate, realmente es un disparate. No es el método para solucionarlo. Bueno, si digo que es un disparate... Seguro. Mire, yo creo que en el mundo entero el tema de las vacunas es un tema que se han hecho cargo los estados nacionales, porque es una emergencia mundial, estamos frente a una pandemia. Plantear en este momento habilitar que los privados compren vacunas, que está claro que si las compran las van a vender, ¿no? No creo que se trate de donaciones. Entonces vamos a una cosa selectiva luego, que el que tiene para pagar se vacuna, el que no tiene para... Es lo mismo que pasa a escala global entre los estados fuertes que pagan el precio que sea y entonces compran cualquier cantidad de vacunas y los estados pobres, débiles, no reciben vacunas. Cosa que está generando debate a nivel mundial, se discute en Naciones Unidas, se discute en los distintos foros, incluso con mirada corta, porque esto es contagioso. Si tu vecino no se vacuna, vos vas a seguir teniendo riesgo igual. Me parece inverosímil que se estén planteando ese tipo de cosas. Pero bueno. Carlos, gracias por este contacto con Delta. Hay un pensamiento, hay una ideología de cada uno de estos proyectos, hay una ideología, una manera de ver el mundo, la vida, las relaciones humanas, el rol. Claro. Ese sector de la política argentina es consecuente con su idea de lo que alguna vez el expresidente Macri llamó el Estado canchero, es decir, el Estado que prepara la cancha para que otros jueguen, diciendo que los que tienen que jugar son los privados y el Estado lo que tiene que hacer es preparar las condiciones para que eso suceda. Entonces, lo que están proponiendo estos señores que ustedes comentan es eso, que el Estado habilite el mecanismo para que los privados compren y vacunen. Clarísimo, Carlos. Gracias por este contacto con Delta. Que les vaya muy bien. Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que están debatiendo en este momento el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Wake Up Team, con Mauro Federico y todo el equipo.